Órale a Dios que te hable por su palabra esta noche. Órale a Dios, haz tu oración y dile, Padre, que yo pueda aprender más de ti esta noche, Señor. Dile, Padre, ilumíname tu palabra. Dile a Dios, dile, dame revelación y sabiduría para entenderla, Señor bendito. Dile, oh Dios glorioso, ayúdame, ayúdame, ayúdame, te lo pido, Señor. Amar tu palabra, a deleitarme en tu palabra, a gozarme en tu palabra, bendita, Señor. Sí, Señor, háblanos, te lo pedimos. Utiliza mi vida esta noche, Padre. Utilízala, Padre Santo, para enseñar a tu pueblo, para bendecir a tu pueblo, para darle a tu pueblo, Señor, el alimento, el maná divino, Señor. Oh, gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, Padre Santo. Y amén, aleluya. Gloria a su nombre. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Alábelo, adórelo. Que viva el Rey esta noche. Que viva el Rey esta noche. Que viva el Rey esta noche. Oh, gracias. Gracias. Sus Biblias en Éxodo capítulo 8, hermano. El verso 16. Éxodo capítulo 8. El verso 16. Amén. Vamos a leer tres versículos. Dice la Escritura: Entonces Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelvan mosquitos todo el país de Egipto. Capítulo 8, ahora, el verso 21. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tu casa toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas y asimismo la tierra donde ellos estén. Capítulo 9, el verso 3. He aquí la mano de Jehová estará contra tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Amén, hermano. Tomen su asiento, tengan la bondad. Usted que toma sus apuntes allí, por favor, escriba allí como título: Las plagas de Moisés. Parte 2. Las plagas de Moisés. En realidad son las plagas de Dios, ¿verdad? Pero para darle una unidad temática, ¿cierto?, le ponemos como título las plagas de Moisés. Hace 8 días nos dedicamos a adorar a Dios con cantos y oraciones y no predicamos, ¿verdad? Pero hace 15 días tuvimos la primera parte de este mensaje referente a los juicios de Dios sobre Egipto. Estuvimos hablando que esas plagas tenían el propósito de enseñarle a los egipcios quién era el mero, el que mandaba, quién era Jehová, ¿verdad? Y que también tenía como objeto juzgar y ridiculizar, burlarse de todos los falsos dioses que tenían los egipcios, que eran miles, eran muchos, hermano, eran bien politeístas. Y además de politeístas, eran idólatras esos egipcios, terribles. Entonces, este faraón no quería dejar ir al pueblo y tenga su plaga de sangre, ¿cierto? O sea, todo el río Nilo y alrededores se volvió, ¿qué? Sangre. Y se murieron los peces y olía feo el río. Y los egipcios estaban desesperados porque no hallaban agua para tomar. y abrieron unos pocitos ahí donde sí había agua limpia y bien, ahí tomaron. Se quitó la plaga, ¿verdad? Y como el faraón seguía duro, endurecido, para no dejar ir al pueblo, entonces el Señor le mandó ranas. Y dice que las ranas estaban por todo lado, hermano. En todo lado. Llegaba la gente, levantaba la colcha para acostarse, ranas ahí en la cama. Abría el horno para preparar el pan, ranas en el horno. Iban a sus cosas. Y había rana por todo lado, mejor dicho. La mano de rana es terrible. Entonces algo de arrepentimiento mostró el faraón. Dijo, ay, que por favor nos quiten esto. Ore por mí, Moisés, para que Dios nos quite esto encima. Y bueno, Moisés oró y todas las ranas murieron el mismo día. Y ahí quedamos. Vamos a ver hoy tres plagas más. De las que Dios envió sobre Egipto, sobre el faraón, por su dureza de corazón, por no querer dejar ir al pueblo, ¿verdad? Pero hoy voy a hacer algo distinto a lo que hago siempre, ¿verdad? Porque noté que era mejor así hace 8 días. Yo siempre voy dando el comentario, la explicación de lo que dice, y en el mismo punto ahí lo voy aplicando a la vida cotidiana, ¿no? Porque siempre que uno predica la palabra es importante aplicarla, que la gente diga, bueno, ¿y eso para qué me sirve a mí en mi vida? Bien, y así lo hago. Y voy tocando cada punto, voy explicando y luego voy aplicando. Pero hoy no voy a hacer así, para que no se sienta extraño y diga, bueno, ¿y a qué hora va a decir algo para nosotros? Dirá. Sino que primero voy a hacer la explicación de las tres plagas y después en las conclusiones vamos a hacer algunas aplicaciones prácticas de lo que aprendemos en estas tres plagas que vienen. ¿Ok, hermanos? Amén. Así que estése tranquilo, ¿no? Que sí, igual vamos a aplicar la palabra de Dios hoy. La primera plaga es, de esta noche, es la plaga de los mosquitos o piojos. ¿Sí? Verso 16 al 19 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelvan mosquitos todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió mosquitos. Aquí en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió mosquitos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar mosquitos con sus encantamientos, pero no pudieron, y hubo mosquitos tanto sobre los hombres como sobre las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, este es el dedo de Dios. Mas el faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Yo sé que su Biblia dice piojos, ¿verdad? O la gran mayoría de las Biblias dice, o de las que usamos nosotros, dicen piojos. ¿Ah? Y usted dirá, pastor es hereje, porque él está diciendo que la plaga era de mosquitos. ¿Sí? Pero entonces, ¿por qué mi Biblia dice que de piojos? Bueno, ya le voy a explicar por qué. Pero el caso fue que como este con las ranas no, se hizo el loco, prometió una cosa, y cuando se vio el libro del problema, como hacen muchas personas, cuando se ve el libro de los problemas, se le olvida lo que le prometen a Dios, así hizo el faraón, entonces Dios lo castigó otra vez. Dios lo enjuició otra vez. Dijo, y esta vez vamos a enjuiciarlo con estos insectos. Entonces, Aarón tomó la vara de Dios y golpeó así la tierra. ¡Pah! Y cuando golpeó la tierra, dice que el polvo de la tierra empezó a convertirse en insectos. Ahora dice ahí el verso que todo el polvo de la tierra se volvió mosquitos en todo el país de Egipto. Verso 17. Bueno, eso es una figura literaria que se llama hipérbole, ¿no? ¿Cierto? Cuando uno ve que hay una aglomeración de gente viendo alguna cosa, uno le preguntan, ¿y cuánta gente había allá? Y usted dice, ¡uy! Todo el mundo estaba allá. ¿Pero estaba ahí todo el mundo? No, uno está usando una figura literaria que se llama hipérbole, ¿no? Una exageración. El que le oye entiende que obviamente todo el mundo no estaba en esa situación, pero que había era mucha gente, ¿cierto? Lo mismo pasa aquí, no es que cada grano de tierra, cada grano de polvo se volvió un insecto. No, hermano, pues Tampoco, sí. Pero sí, mucho del polvo de Egipto o del polvo empezaron a salir insectos. Ahora, ¿qué tipo de insectos? Entonces usted lee la Reina Valera 1960 que usted tiene y dice piojos, ¿no? Esa puede ser una traducción. Pero usted lee muchas otras traducciones. Yo leí unas 30 traducciones distintas de la Biblia porque me llamó la atención. Y la gran mayoría dice mosquitos. O sea que muy probablemente ese es un error de traducción de la Biblia. Y lo que en realidad ocurrió es que fueron mosquitos y no piojos en lo que se convirtió el polvo de la tierra. La palabra hebrea ken o kinin, ¿sí? No se sabe con certeza el significado. Y por eso hay como esa situación ahí. Pero muy probablemente eran mosquitos y no piojos, ¿no? ¿Amén? Entonces ya usted sabe, está ahí. Ahora no vaya a tachar su iglesia y decir, esto está mal aquí. Y usted la tacha y pone mosquitos. No haga eso, ¿sí? Solo al margen, si quiere, coloque mosquitos. Para que usted se acuerde que muy probablemente eran mosquitos y no piojos. ¿Ya? Entonces, hermano, se volvió eso. Y los encantadores, los brujos, que siempre trabajan con el diablo, ¿oyó? Los hechiceros, los mentalistas, los espiritistas, que siempre trabajan con el diablo, siempre, ¿oyó? No hay tal cosa como magia blanca. Que yo trabajo con Dios, que a mí me ayudan los ángeles, que yo invoco las luces del no sé qué. Demonios todos, ¿oyó? Entonces los hechiceros, ayudados por el diablo, como ya habían podido convertir un poquito de agua ahí en sangre, y habían podido sacar ranas también. ¿Sí sacaron ranas? ¿O me estoy equivocando? Ahí habla que ellos imitaron. Sí, hicieron lo mismo, hermano. Verso 7 dice. Hicieron lo mismo. Fueron a hacer lo mismo ahora, de sacar mosquitos del polvo, y no pudieron. Y entonces los hechiceros empezaron a arrepentirse, porque empezaron a reconocer que eso que estaba pasando no eran trucos de magia de Moisés, sino que eso que estaba pasando sobre Egipto era el dedo de Dios, la mano de Dios sobre Egipto, juzgándolos. A Faraón juzgándolo por su dureza de corazón, por su falta de arrepentimiento, ¿no? Amén, hermano. No pudieron hacerlo. Ahora vamos a ver una cosa. ¿Qué creencias están siendo ridiculizadas aquí? Recuerde que le dije que las plagas es una ridiculización, una burla de la idolatría del politeísmo egipcio. Dios lo hizo con ese objeto también, de burlarse, ridiculizar esos falsos dioses. Entonces, por ejemplo, mire, el polvo para los egipcios era sagrado. El polvo de Egipto, la tierra de Egipto, era sagrado. Terrible haber visto cómo el polvo se volvía mosquitos, ¿no? Y el caso, supongamos que la plaga sí eran piojos. O sea que era pediculosis. Ese es el nombre científico, ¿yo? No estoy diciendo groserías ni nada, ¿oye? Pediculosis se llama. Cuando su hijo le salgan piojos, tiene pediculosis. No diga, está piojoso, ¿no? Eso se oye feo, hermano. O sea, tú eres una persona refinada, tú dices, tiene pediculosis. Hay que echarle ganoderra, alguna cosa. Petróleo, ¿alguna? Ah, leche de magnesia, alguna cosa hay que echarle. Pues eso, además, eso no es de uno de cochino, ¿cierto? De saciado, ¿no? Porque eso le da. Una vez yo fui a peluquearme por ahí, pero eso fue hace años, ¿no? No crean las hermanas que me peluquean que. Yo fui por ahí a peluquearme hace años, muchos años, ya eran unos 15 años, en una peluquería por ahí, hermano, y me salieron piojos, hermano. Y uno tan viejo ya en eso. Y eso es fácil. Entonces uno coge y va allá a la droguería y se compra una cosa que le venden con una peinilla ahí, ¿sí? Y hágale, yo. Se mete y hágale, y hágale, y hágale, y hágale. Ya queda uno sano. Bueno, pero entonces suponiendo que eran piojos, ¿cierto? Nadie podía acercarse a un altar egipcio si tenía piojos. ¿Ya? Por eso los sacerdotes, y si usted ve en las películas egipcias, en los lienzos que usted ve de ellos, que los sacerdotes están rapados, se depilaban todo, todito, hermano, se depilaban todo para evitar los piojos y los insectos en su cuerpo, porque no podían acercarse a un altar con piojos, con pediculosis. Entonces, si la plaga fue piojos, nadie pudo adorar a los dioses mientras esa plaga duró, porque todo el mundo estaba piojoso. El faraón piojoso, la faraona piojosa, los hijos del faraón todos piojosos, periculosos ahí. Todo el mundo estaba piojoso. No podía adorar nadie. ¿Sí? Ahora, y había un dios egipcio, recuerdo los que le conté hace 15 días, bueno, había un dios egipcio que se llamaba Keper, o le decían Keper, K-H-E-P-E-R, Keper, ¿sí? Y Keper lo simbolizaban con un escarabajo, probablemente este fue uno de los dioses ridiculizados en esa plaga. Amén. Entonces es la primera plaga, la plaga de los mosquitos, o tal vez los piojos, pero más seguramente eran mosquitos. La segunda plaga la encuentra verso 19, verso 20 hasta el verso 32, que es la plaga del enjambre. Aquí hay otra cuestión, ¿no? Porque dice, Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tu casa toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. A fin de que sepas de que yo soy Jehová en medio de la tierra. Subraye eso. Y yo haré distinción entre mi pueblo y el tuyo, mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos, y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad a ofrecer sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificamos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como él nos dirá. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos, orad por mí. Y respondió Moisés, he aquí al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, o no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una, mas Faraón endureció aún, esta vez, su corazón y no dejó ir al pueblo. Hasta un momentico, gracias. Entonces está la plaga del qué, hermano, del enjambre. Del enjambre. Entonces usted dice, pero a ver, ponte de acuerdo, porque aquí dice moscas. Sí, ya te explico. No te adelantes. Cálmate. Entonces venía la cuestión, era así. Como este tipo no quiso. Así hay gente, ¿no? Terribles, hermano. Dios les hace, los aprieta y nada, hermano, ni así se arrepienten. Así es este. Dijo, bueno, como no dejó ir al pueblo, se hizo el loco, dijo que lo iba a dejar ir y no dejó ir. Ahora voy a mandar sobre su casa moscas. Ahora, la palabra hebrea arop, que es donde dice ahí moscas, en realidad quiere decir enjambre. Enjambre. Es lo que quiere decir. ¿Sí? Por eso luego ahí coloca toda clase de moscas. Lo que creen, los que estudian más la Biblia que yo y que cualquiera, es que lo que quiere decir ahí es que la plaga era una nube, un enjambre inmenso de toda clase de insectos. Moscas, escarabajos, tábanos. ¿Qué más? Jejen. No, esos no. Bueno, quién sabe. Y note que ahí dice que eso fue molestísimo para ellos, molestísimo. Ponga a pensar usted, aquí en Tierra Fría no pasa eso. Pero uno va a Tierra Caliente y ese mosquerío tan terrible. Yo no sé por qué la gente le gusta ir de vacaciones a Tierra Caliente, ¿verdad? Yo voy porque mi familia va y toca ir, ¿verdad? Pero ese calor, hermano. El agua. ¿Ah? Las moscas ahí. A mí lléveme a Boyacá o algo así, que yo soy feliz. No, ni allá, eso. De pronto es por eso que me cae mal. Yo viví en ese Barranquilla, hermano, eso era terrible. No. Bueno, olvídalo. Pero eso, empiezan esas moscas y para eso que son como que fastidiosas, como que saben, ¿no? Que uno les molesta. Y ahí está el plato de comida. Le dañan a uno el almuercito, hermano, esas moscas mugres. Ahora imagínese un enjambre terrible, grandísimo, una nube inmensa de insectos sobre la tierra de Egipto, las casas, el palacio, sobre la gente. ¿Cómo sería eso? La gente andaba con trapos haciéndose así a toda hora. Molesto, ¿verdad? Porque note que estas primeras plagas no fueron mortales, solo eran molestias, pero no eran mortales, pues, así como las que vamos a ver más adelante, porque primero el Señor empezó pasito, despacito, a ver, así es el trato del Señor, ¿no? Despacito, pasito, pasito, y luego Él va subiendo la intensidad de la cuestión, que usted ve que la última plaga es la muerte de los hijos de las de los egipcios, ¿no? Pero al principio eran cosas que los molestaban nada más, que les aburrían la vida. Bien. Entonces, todo eso vino sobre Egipto, pero Dios guardó al lugar. Gosén era donde vivían los israelitas. Amén. Su pueblo lo guardó. Gloria a Dios. Amén, hermano. Entonces Faraón estaba aburrido de las moscas, de los insectos, y le dijo: oh, venga, negociemos, hermano. Está bien, vayan a dar su sacrificio, pero no se vayan muy lejos. Aquí nomás pueden. Y Moisés dijo: nada de aquí nomás. No es que vamos a sacrificar animales, animales sagrados para los egipcios. Y donde ellos nos vean haciendo eso, nos van a matar a piedra. No podemos hacer eso. Dios nos dijo cómo debemos adorarle. Y como Él dijo, así lo vamos a hacer. Ay, pero ¿qué hacemos? Entonces oren por mí, por favor. Está bien, vayan, pero oren por mí, que se nos quite esto. Perfecto. Moisés oró y se quitó la plaga. De nuevo, dioses ridiculizados en esta plaga. De nuevo, el anterior, Kefer, el dios simbolizado con un escarabajo. Pero indirectamente también estaba Amun. Amun era el ayudador de los piadosos y el dios del viento. Se preguntarían los egipcios, ¿dónde está Amun que no manda un viento para llevarse todos estos insectos? Porque Amun era falso, sencillamente. Por eso Amun no podía hacer nada. Estaba Madef y el dios protector Set, que eran dioses protectores de los egipcios, pero no estaban haciendo nada. Tenían un conflicto teológico allá ellos, un conflicto con sus dioses, un conflicto mental. Pero ¿qué pasa que nuestros dioses no hacen nada contra todo esto que nos ocurre? Ahora, como ya le dije, la cosa va subiendo en intensidad, porque así es. Digamos que Dios primero nos da cocotazos y nos dice: ole, mula, no se meta por ahí. Ole, mula, mire, no sea por acá, no sea sin entendimiento como las mula. Después de la mula, del cocotazo, Entonces coge a los pellizcazos. Así va subiendo el trato. Entonces, que le estoy diciendo que no. Que le estoy diciendo que no. Y como no aprendemos, así somos, así como el faraón, no aprendemos. Entonces, ¿qué pasa? La cosa se pone peor. Y entonces el Señor coge el palo. Así como cuando su mamá le dice, cojo el palo y se lo parto en la espalda. Porque por muy grande que usted sea, yo me le monto encima y le parto un palo en la espalda. Usted puede crecer todo lo que quiera. Usted me puede ver vieja a mí, que yo le parto un palo en la espalda. ¿A cuántos ya adultos la mamá le ha dicho eso? A ver, levante la mano. Le van a partir un palo en la espalda. Jóvenes, así eran nuestros padres. Nos partían palos en la espalda. Entonces ya viene la plaga de la peste. De la peste. Capítulo 9, verso 1 al 7, dice: entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová el Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará contra tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas el ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y aquí, que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Entonces esta plaga ya empezó a matar. Las plagas anteriores no eran mortales. ¿Quién sabe si alguien murió? Bueno, puede ser que alguien haya muerto. Pero aquí empieza muerte en masa, hermano. Ya. Primero los animales. Primero con los animales. Entonces, como usted no se arrepiente, como usted cree que es jugando, don Faraón, como usted promete y promete y cuando se ve libre de la plaga no cumple, don Faraón, ahora va a ver y le va a caer una epidemia, una peste a todo su ganado. Igual, la hipérbole de nuevo aquí, ¿no? La exageración. En realidad no era todo, luego vemos más adelante que no murió todo el ganado, pero va a morir gran parte del ganado. Pero el ganado de mi pueblo no será tocado. Y así sucedió. Al otro día, hermano, le cayó, quién sabe, tosferina, gripe porcina, gripe aviar. ¿Quién sabe qué le cayó? Antrax. ¿Quién sabe qué le cayó a todo ese ganado? Se murieron los caballos, hermano. ¿Qué más? Los asnos, los camellos, las vacas, las ovejas. Se murió de los egipcios. Y Faraón mandó un espía, allá, que vieran a ver si era verdad que los israelitas nada se moría. Y fue, y en efecto, del pueblo de Israel nada murió, bendito sea Dios. Y esta fue la plaga 5, la plaga número 5 fue esa, la peste contra el ganado. Ahora, ¿qué dioses fueron ridiculizados? Varios. Había un dios que se llamaba Atún. No, ¿verdad? No, en serio, en serio. Se llama Atún. Atún lo personificaban con un toro negro. Y otros, que no quiero complicarlo porque son nombres terribles de pronunciar, ¿sí? Pero había uno que era Apis. Apis se suponía que habitaba dentro de un buey. Un dios Apis. Que habitaba dentro de un buey. Y ese buey le hicieron su templo y todo. Y el buey vivía en el templo. Y la gente iba y adoraba al buey porque ahí dentro del buey estaba el dios Apis. Y lo adoraban, le llevaban ofrendas y cosas. Ahora le cayó la plaga al buey y se murió el buey. Pues no podemos decir que ese buey se murió, ¿no? Pero al ver esto, vaya cuestión que tuvieron que tener ellos, ¿sí? Cuando ese buey se moría, y tenemos muchas razones para creer que se murió, Entonces la gente era tan idólatra de ese buey que lloraba. Hasta que el sacerdote encontraba un buey con características o parecido al buey muerto y lo traía otra vez al templo y otra vez la fiesta y otra vez la idolatría. Pero la gente lloraba, imagínese. Lo que es la idolatría, ¿no? ¿Sí entendió, no? Que lo entendió, si no deje así. Bueno, ahora vamos a hacer unas aplicaciones prácticas ahora. En primer lugar, se lo he venido diciendo a lo largo de la explicación y es: Dios enjuicia el endurecimiento de corazón. ¿Oyó? Tenga eso claro en su vida, en su mente, para cuando le dé por endurecerse contra Dios. Dios enjuicia el endurecimiento de corazón. Dios, se lo hace más claro, Dios castiga a aquel que se endurece contra él. Y como el faraón, yo también lo he visto así muchas veces, el trato de Dios comienza suavecito, llamado de atención a la persona. Dios usa una prédica como esta para decirle a la persona: deje eso, deje ese corazón endurecido. Dios le envía un profeta que le habla. Dios le da un sueño. Y así Dios empieza a tratar. Y cuando no, Dios empieza a tocar con cosas de la vida de esa persona, su economía, tal vez su salud. Y si la persona no se arrepiente o hace lo mismo que el faraón, que en medio del dolor se pone a prometer cosas que luego no cumple, los juicios van subiendo en intensidad hasta que Dios toca hasta con la propia vida de la persona o de alguien que esa persona ame mucho. Así que no es un juego, usted tiene que tomarse muy en serio las cosas de Dios. Faraón pensó que era un juego, pero no, juego, no es juego. Más si usted ya es conocedor de la palabra. Recuerde lo que dice la escritura: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Usted está en otro nivel. Cuando usted cayó en las manos de Dios, sí, usted está ahí para ser guardado, protegido, bendecido, respaldado, ayudado. Sí, usted está ahí para eso. Pero usted también está ahí para ser disciplinado y castigado cuando sus acciones lo merezcan. Así que no se equivoque, ¿oyó? No se equivoque. Ahora, en segundo lugar, otra segunda aplicación práctica aquí es: note que el poder de Satanás tiene su límite. El poder de Satanás tiene su límite. Y lo vemos en que cuando los hechiceros quisieron volver polvo moscos, no pudieron. Y de ahí para adelante los hechiceros no van a intentar imitar más las plagas. Porque el diablo puede imitar la obra de Dios hasta cierto punto. El diablo puede imitar las cosas de Dios hasta cierto punto. El diablo tiene poder, pero su poder es limitado. Es muy poderoso el diablo, no lo dudo yo. Pero su poder es ¿qué? Limitado. El diablo es un mero ángel al servicio de Dios, un ángel caído al servicio de Dios, y su poder tiene límite. Los pobres hechiceros, y ahí no, ya esto es dedo de Dios, no podemos hacer nada más. Todos los demonios que trabajan con ellos no podían imitar lo que estaba pasando ahora, porque era el poder de Dios. Una tercera aplicación práctica sería que Dios sabe cuidar a los suyos. La primera plaga afectó a todo el mundo. La segunda plaga afectó a todo el mundo. ¿Cierto? Hasta la tercera. Luego viene la cuarta y la quinta. En la cuarta y la quinta, Dios separa su pueblo de los impíos, de los egipcios. Enjuicia a los egipcios, pero guarda su pueblo. Amén. Y así sucede, hermano. No es que ser cristiano sea la inmunidad contra todo problema, ¿no? ¿O yo? Porque ahí Dios permite cosas a veces, siempre para su gloria y para nuestro bien. Pero hay momentos donde uno se da cuenta cómo la mano de Dios lo guarda aún. Hace muchos años, yo me acuerdo, tal vez los que viven aquí hace años se acuerden de eso. Un día como a las 11 de la noche, estábamos aquí en una cadena de oración. Llevamos toda una semana orando. Eso fue como un viernes, un jueves. Llevamos toda una semana orando. Y pasó un camión del ejército por aquí, a eso de las 11 de la noche. Y uno de los soldados, yo no sé qué pasó, dejó caer una granada. Y eso de la granada es bravo, hermano. Eso es una cosa delicada. Dígamelo a mí que presté el servicio militar allá metido en la zona roja, hermano. Ah, yo para no fui. Eso es para locos, por eso. Perdóneme los que fueron, ¿no? Pero yo creo que eso es para locos. Y esa granada explotó, hermano. Se cayó aquí. Eso hizo un hueco aquí en la vía al frente. ¡Pum! Esos heridos, vidrios rotos. ¿Pero sabe qué le pasó a esta casa? Nada. Note esto. La casa de acá y la casa de acá, vidrios rotos. Todas las casas del frente, esquirlas, heridos, de todo. Y esta casa no le pasó nada. Ni siquiera un vidrio roto. ¿Ve? Porque Dios sabe cuidar a los suyos. Y Dios sabe guardar a los suyos. Y cuando cosas así pasan, la gente sabe que es que Dios está con nosotros, hermano. ¿Oyó? Así que alabe a Dios que lo cuida, que lo guarda, que lo protege, aleluya. ¿Ah? Dios sabe cuidar a los suyos. Él cuidó a los israelitas. La tierra de Gosén, no ocurrieron estas dos últimas plagas, la peste y las moscas, no las tocaron. Porque Dios quería que Faraón supiera que ese era su pueblo. Esa sería una tercera aplicación práctica. Ahora, hay una cuarta aplicación práctica, y es que el no creyente sabe que la oración eficaz del justo puede mucho. Él lo sabe. Faraón ya es la segunda vez que le pide oración a Moisés. ¿Te acuerdas? La vez de la plaga de las ranas, le dijo, ore por mí, interceda por mí, pídale a Dios por mí, ¿sí? Y Moisés dijo, bien, yo lo voy a pedir a Dios, pero ustedes ir al pueblo. Sí, sí, tranquilo, todo bien. Y cuando se murieron las ranas, vea, nada, se hizo el loco. Bien, tenga su plaga otra. Y luego vino la otra plaga. Y cuando están aquí en la plaga del enjambre de insectos, de nuevo vuelve y le dice allí, si lo notó, verso 28, orad por mí, le dice, orad por mí, le dice. ¿Ah? Imagínense, el faraón era un dios, él era considerado divino, era un dios. Y el divino faraón le está diciendo al pastor de ovejas, a Moisés, ora por mí. ¿Eh? Porque los no creyentes saben que Dios nos escucha. Amén. Y por eso es que la gente viene a usted. ¿Sí ha notado? Mucha gente viene a nosotros. Que no son conocedores de la palabra y nos dicen, ¿por qué no ora? Es que Dios a usted sí lo oye. Y tienen razón. A nosotros Dios sí nos oye. Amén. A ellos Dios no ha prometido escucharlos. Puede que Dios los oiga. Pero Dios nunca ha prometido escuchar a una persona que no le adora, que no le ama, que no vive para Él. Nunca prometió eso. Puede que lo escuche, pero nunca prometió escuchar. En cambio, a nosotros Dios ha prometido escucharnos y tenemos promesa. Nuestra oración puede mucho, hermano. Eso a mí a veces me preocupa cuando nos ponemos a orar en el culto y yo veo a algunas personas como frías ahí en la oración, como raras, extrañas ahí en la oración, como que no oran, como que les da pereza, como que esto. Yo digo, es que esa persona no sabe que la oración del justo puede mucho. La oración es la que cambia las cosas. La oración es la que hace la diferencia. Es la oración. Así que cuando hay oportunidad de orar, no desperdicie eso. Y cuando alguien venga a usted y le diga, venga, tengo este problema, ore por mí. Viene su compañero de trabajo, su compañero de estudio. Viene un familiar, un vecino. Y les venga, ore por mí. Usted dígale, sí voy a orar. Y ore, ¿no? No haga lo de los cristianos, que es que uno de los cristianos les dice, hermanos, hay que orar por esto y por lo otro. ¿Cuántos prometen orar? ¡Amén! Y luego va uno a preguntar, ¿oró? me olvidó. Porque así es la gente, mire. La gente se burla de usted. Usted llega a un... ¡Ay, llegó Monseñor! ¡Ay, llegó Monseñor! Le dice, ¡ay, llegó la hermanita! Y se burlan de usted, ¿verdad? Sí. ¡Ay, llegó el pastor! Y se burlan de usted. Pero cuando tienen problemas, cuando tienen dificultades, ellos saben que Dios a usted lo oye. Y entonces viene usted y le dicen, ¡ay, ore por mí! Que usted Dios sí lo oye. Usted aprovecha y dígale, sí, Dios a mí sí me oye, a usted no. ¿Y sabe por qué no? Porque usted no es su hijo. Ah, pero por la verdad murió Cristo. No, sí, vea, eso se me acaba de ocurrir, lo voy a hacer la próxima vez, ¿qué pasa? O sea que si me ven así raro algo, sí, sí, alguna cosa, ya saben qué pasó más o menos, ¿sí? Te fíes, ya van 5 aplicaciones prácticas. 4, perdón. 4. Y la quinta sería que la dureza de corazón, nuevamente sobre eso, se evidencia en que quien la padece no le importan ni las amenazas ni los juicios de Dios. Mientras usted siga sintiendo como ese temorcito allá en el corazón con respecto a las amenazas de Dios, mientras usted siga sintiendo como ese respeto allá en su corazón con respecto a los juicios de Dios, que usted dice, uy, no, yo no hago eso porque de pronto Dios me cae encima. De pronto usted dice, uy, no, yo voy a obedecer mejor porque de pronto el Señor me cae encima a mí. Mientras usted, eso es una evidencia de que su corazón todavía es de carne. Pero cuando llega el punto que usted no le importan ni los juicios, usted sabe que ahí dice, y que Dios lo tiene amenazadito a usted, y que Dios lo tiene así, miren la mira, y lo tiene planillado, dicen. Dios lo tiene ahí planillado, y a usted eso ni le importa. ¿Sabe qué evidencia eso? Que usted tiene un corazón endurecido. Y comimos hace 15 días. Que Dios nos guarde de eso, hermano. Ahora entienda esto. Si a una persona no le importan ni los juicios, ni las amenazas de Dios contra él, mucho menos le va a importar la misericordia y la gracia de Dios. ¿Oyó? Así que piense hoy. ¿Todavía le importa a usted las amenazas de Dios, los juicios, la disciplina de Dios? ¿Todavía le importa? Todavía usted piensa, yo me abstengo de esto porque Dios me puede castigar si yo me meto por ahí. ¿A usted todavía le importa eso? Si le importa, ahí hay un corazón de carne todavía. No por mucho tiempo tal vez, pero ahí está todavía. Si usted dice, ah, ¿y qué? Eso hasta mentira será. La Biblia lo escribieron los hombres. Eso es paja, eso es cuento. El pastor nos quiere meter miedo esta noche. Bueno, ¿sabe qué evidencia eso? Dureza de corazón. Y Dios nos guarde, hermano, de caer en un estado tal de eso. No hay estado peor para el ser humano que la dureza del corazón. Amén. Así que así terminamos esta noche. Ahí les he 6 aplicaciones prácticas con respecto a estos 3 plagas. El Señor nos ayude en su misericordia. Padre, te damos gracias el día de hoy. Te damos gracias porque el poder del diablo tiene un límite. Él no es omnipotente, mas tú eres todopoderoso, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre, que tú sabes cuidarnos a nosotros, Señor. Tú sabes protegernos, Padre. Aun cuando la plaga toca la morada de otros, nuestra casa permanece, Señor, porque tú sabes cuidarnos, Dios bendito. Gracias, Padre, porque entendemos por tu palabra que el no creyente sabe que tú nos oyes, Dios. Que tú nos escuchas, Padre Santo. El no creyente lo sabe, Padre amado. Ayúdanos a ser intercesores por ellos, Padre amado. Dios, gracias. Gracias por tu palabra. Hoy, como hace 15 días, volvemos a pedirte, guárdanos de la dureza de corazón. Guárdanos de que algún día nuestro corazón se encallezca de tal manera que ya no nos importen tus juicios ni tus amenazas, Padre Santo. Guárdanos de eso, Padre. Mantén nuestro corazón de carne, tierno, dispuesto para ti, Señor bendito. Mantén nuestro corazón deseoso de tu presencia, humillado ante ti, dispuesto a escuchar tu voz, Padre Santo. Te lo pedimos, Padre, esta noche, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias por tu palabra, por lo que nos llevamos hoy en el corazón, porque sabemos que esta palabra transforma nuestras vidas. Gracias, Señor. Amén y amén.